que el don de Dios es un don, me refiero al don del seguimiento a Dios que tenemos todos los bautizados, ¿no? Y que tienen de una manera especial los consagrados. El don de Dios es un don que es un regalo, ¿eh? Es un regalo, pero por mucho que sea un regalo, eso no quiere decir que no nos cueste. O sea, la llamada de Dios a su seguimiento que tenemos todos, cada uno en su vocación, es un don grandísimo, es un don de Dios, pero siendo un regalo, pues nos a nuestra carne conformada con la pereza, conformada con su sensualidad, con su orgullo, con su vanidad, ¿no? Pues le cuesta, le resulta costoso. Hay que tener cuidado cuando a veces hablamos de una religiosidad del don, olvidándonos o sin matizar de que la religiosidad del don de Dios, que seguir a Cristo es un don, etcétera, si es un gozo, sí, de acuerdo, pero también supone para nosotros una mortificación, un sacrificio, el arrancarnos pues de, bueno, pues del apego que tenemos a muchas cosas, ¿eh? O sea, que el hecho de que sea un don gratuito, pues la vocación cristiana y la vocación religiosa, no quita que no sea costosa, que no exija mortificación. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Una cosa no quita la otra, es decir, es un don y un gozo, es una iniciativa de Dios que nos da el don de poder seguirle. Ahora bien, eso supone pues una mortificación, una ascesis en nosotros,